cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com. Siempre me sale el pareado.com, Confusión, programación, etcétera, etcétera. Esto me queda como pareado, así unas cacofonías raras. Encantadísimo, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de pues varias... operativas. En primer lugar, pues te decimos los reproductores fijos que hay en radioesperantia.com, en esperantia.com y en maratonpodcast.com. También, si tienes un teléfono móvil, iPhone, smartphone, un iPhone, tablet, pues puedes descargarte la aplicación gratuita TuneIn, que además es muy útil. Y una vez que la tengas descargada en tu móvil, pues simplemente pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y ahí nos escuchas de maravilla, según me dicen. Y según lo he comprobado yo también. Otra de las opciones es, si estás en el ámbito de cobertura de las emisoras que remiten nuestros programas, pues tienes la posibilidad de escucharnos con una emisora clásica de FM, la sintonía pues típica de la radio. Y también, pues si te has perdido en algún momento la posibilidad de escucharnos en el directo, tampoco te preocupes mucho, porque los programas los remitimos a lo largo de la programación junto al resto de compañeros y resto de programas, y que también, pues entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues con el de hoy 531, y ahí pues o puedes escucharlos online directamente, o bien, si lo prefieres, te los puedes descargar para tu reproductor de podcast favorito. Hoy es miércoles, es 20 de mayo del año 2015, hay que ver cómo pasa el tiempo, y tal como te comentábamos ayer martes, te vamos a presentar un disco de este pedazo de teclista norteamericano, Nate Harashin, que desde que lo descubrimos hace ya unos cuantos años nos encantó, con ese estilo inconfundible, y que ha pasado pues diversas etapas, incluso pues llegó a desmotivarse y bueno, estaba como pasando de todo, hasta que el saxofonista Dave Koz lo convenció para produjera su álbum, y ahí fue el despegue definitivo. Este es un pedazo de álbum, se llama Shades of Nate, las sombras de Nate. Y ayer ya escuchamos un pequeño anticipo que sonaba de lujo, y hoy pues no me decidía, y al final pues he elegido como tema para abrir el programa y dedicarle un poco la portada a Nate Harashin y este pedazo de álbum que estrena estos días, pues una versión muy bien hecha de un tema archi conocido por todos. No falta ni que lo presente, entonces no lo voy a presentar, y ya si acaso pues al final te lo comento, pero bueno, creo que no hay ningún oyente que no sepa el título del tema y el intérprete que nos lo trajo hace ya pues 3 o 4 décadas. Fran J. Saavedra, que te envía el mejor de los deseos desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, comenzamos. Nate Harashin, nuevo álbum, Shades of Night, que lo disfrutes. This moment. Phil Collins, que popularizó en el año 80 este tema, In the Air Tonight, de su álbum de debut precisamente, que salió pues un par de años después. Espectacular versión del teclista norteamericano de Michigan, Nate Harrison, que tiene nuevo trabajo, lo presentó pues hace 8 días, el 12 de mayo, y que se llama Shades of Nate. Un temazo de verdad. Nate Harrison versionando a Phil Collins. Pues seguimos. Esto es Confusión. Con este comienzo espectacular, pues también seguimos con estrenos. El rapero Snoop Dogg, un álbum que se llama Bush, también estrenó. Y que este tema me ha encantado, ¿verdad? Se llama Aullaje. Yeah. gets my groove on. I do my thing. My planet's Krypton, home of the freaks. Come get your moon rocks. I am a G. It's time to spark up some brightness, baby. Que me ha sorprendido no es tanto hip hop rap, sino que frecuenta otro tipo de estilos. Snoop Dogg, un rapero hip hopero de los clásicos múltiplemente premiado en los Grammys y uno de los buques insignias de este estilo de música. Este álbum se llama Bush, que presenta estos días, y bueno, la portada es bastante curiosa. Bush significa en inglés arbusto, y aparecen pues unos cuantos arbustos verdes con un fondo verde y un perro azul. Curiosísimo. Un buen disco de Snoop Dogg, Bush, Awake, lo que escuchábamos, y un tema que me ha gustado. El disco pues tiene sus cositas, seguramente lo escucharemos con más detenimiento aquí en Confusión. Hi, this is guitarist Bernard Alcorn, and you're listening to music from my new CD entitled Stay Tuned. And greetings to all the listeners and friends of Program Confusion. Thank you. disco up in town. Can you feel it? People looking all around for that sofa. Si no conoces este álbum, no sabes lo que te pierdes. Maisa, feat. Maisa, Lick Maisa versionando. Sí, a sí misma. Con la colaboración de músicos impresionantes. Un álbum del 2013. Y en esta ocasión está con el pedazo de teclista Jason Miles. Can you feel it? Por cierto, estos dos últimos días me encontré en Twitter con muchas referencias al nuevo disco de Maisa Lick, incluso la propia Maisa Lick, que dice que no podía esperar y tenía que irse a comprar su nuevo CD. CD que todavía no nos ha llegado, o disco que todavía no nos ha llegado. Tiene una pinta fantástica. Hemos hecho una escuchadita por ahí en YouTube, que tiene algún teaser. Y tiempo al tiempo. Porque mañana también tenemos una duda. No sabemos si presentarte medio disco, porque claro, no lo tenemos completo, tenemos tres o cuatro temitas. Pero es una banda que me encanta y estaba ahí. Y ahora mismo pues está en preventa el disco. Además se lo están montando ellos mismos con crowdfunding y venden prácticamente de todo, gorras, chaquetas, camisetas, los propios discos, los propios vídeos. De todas formas, si decido presentarlo mañana, pues 24 horas te enterarás. De momento nos quedamos con este fantástico Maisa Fit Maisa del 2013, en esta ocasión con el Can You Feel It de Jason Miles, un pedazo de teclista. Tiene tres temas con Jason Miles. Pues esto es Confusión y te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que a través de radioesperantia.com, de las emisoras de FM que nos siguen, a través de TuneIn, si te prefieres escucharnos a través de tus dispositivos móviles, o ya en el formato podcast, entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, entras en podcast y ahí te encontrarás este y el resto de programas. Maisa Lick con Jason Miles. Pues nos vamos de Filadelfia, de donde es Maisa Lick, Nueva York, un pedazo de saxofonista Gary Palmer. Esto se llama Las Noches Tranquilitas, Quiet Nights. Ayer te presentamos este pedazo de disco que lleva el título del tema que estás escuchando, Soul Funky Lynn Rountree. Y el saxo que escuchas de fondo es el de King Scott. Soul Funky, el tema que le da título a este disco, con un montón de colaboraciones. Un trompetista genial, de verdad, Lynn Rountree. Pues aquí estamos contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio en confusión. Y nos vamos con un sorpresón que me he llevado, con un disco en directo. Esta es una George Anderson, o George Anderson Band. Pues George Anderson es el bajista de Shack Attack, que tiene una banda fantástica y que nos ha regalado un discazo en directo. Y este es el homenaje que le hacen a Herbie Hancock. Y bueno, el título pues se llama así, Herbie. Es un discazo desde Ciudad del Cabo a Londres, from Cape Town to London, George Anderson, que seguramente no lo conoces, pero si te digo que es el bajista de Shack Attack, pues ya irás atando cabos. Pedazo de disco. Herbie, el homenaje a Herbie Hancock, en un disco grabado en directo y que suena pues a las mil maravillas, como puedes apreciar. Esto es Confusión y estamos contigo disfrutando de lo lindo, como cada noche, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Nos vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no ha terminado. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Saxofonista checa Magdalena Chovankova, un pedazo de disco, Moving Up Quickly, desde 2015, y un temazo Mountain Vibe. De la República Checa nos lleva este pedazo de saxofonista que ya estaba colaborando. Me suena ahora Konstantin Krastorny, saxofonista también y productor alemán. Y con un montón de músicos que a veces le ven más en los títulos de crédito. Y además sus trabajos por libre son una verdadera delicia. Magdalena Chovankova, Mountain Vibe, de su álbum Moving Up Quickly. Cambiamos de estilo, nos vamos a algo soul, new soul. Camille Hines, Heavy on Summer's Vibe. Keeping the soul alive, like an eagle soaring high, high up in the sky. Summertime, overflow, let me go, love, love, love. Heavy on summer's vibe, on summer's vibe. Heavy on summer's vibe, on summer's vibe. Heavy on summer's vibe, on summer's vibe. Heavy on summer's vibe, on summer's vibe. In a world of complication, time out. My vacation, a place where I can understand what love means as part of this master plan. Oh, part of this master plan. Some say the grass is greener on the other side. Kamel Hines, Heavy on Summer's Vibe. Es un álbum que completa un montón de éxitos del New Soul, remasterizado digitalmente, y que se llama Soul Decrease. Seguimos, esto es Confusión, y volvemos con otro tema de ese pedazo de trompetista que te presentamos ayer, Lynn Rountree. ¡Qué delicia! Soul Funky. una delicia este álbum de Lynn Roundtree, Everyday, con Mike Phillips. El álbum se llama So Funky, que te presentamos precisamente ayer y que nos sigue gustando desde la primera vez que lo escuchamos, hace ya pues casi una semana que lo tenemos. Esto es Confusión y ya pues haciendo planes para la despedida, que nos quedan pues eso, casi 17 minutos. Recuerda que si no has llegado a los directos, tampoco te preocupes mucho, porque en radioesperantia.com te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues el de hoy y los 331 restantes, y ahí pues puedes descargártelos, escucharlos, etcétera, etcétera. Lynn Roundtree, un pedazo de álbum, Soul Funky, y este tema con Mike Phillips, Every Day. Seguimos. Hola amigos, soy Mirela Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Dedicó a la música su retirada de los terrenos de juego porque fue un baloncestista profesional de la NBA. Es de Florida y este álbum del 2012 nos encanta, Full Tank, cuando con su apellido Full Tank, Ben Tanker, Sunday Vibes, un temazo. Y un álbum que ha sido reeditado con algunos temas diferentes recientemente. Se llama Full Tank 2.0. Y que además te hemos propuesto algunos temas. Nos sorprendía que no estuvieran los mismos, sino que hay alguna sorpresita y muy, muy agradable. Continuamos. Nos vamos con este pedazo de saxofonista, Tergelie Bright Moments. Otra delicia con Jeff Lorber, teclista norteamericano. Se llama Daybreak. Saxofonista noruego Tergelie Bright Moments, creo que es su último disco del 2014, que suena pues como Los Ángeles, como puedes apreciar. Se llama Daybreak y cuenta con la colaboración del teclista californiano Jeff Lorber. Y ya pues prácticamente tenemos tiempo para escuchar el tema que le sigue a Tergelie. Y ya pues sobre los últimos compases del tema Show Me How to Love, Muéstrame cómo amar, de Rhonda Thomas, te iremos emplazando para el programa de mañana. Rhonda Thomas. Yeah. somehow eased into each other's lives. We started a relationship and knew right there that it was right. But what we didn't know, our love couldn't grow. Hey, without our share of work, loving shouldn't hurt. Now I know you were. Oh, I can't read your mind. I'm guessing. Stop wasting my time pretending. Para este 2015 de Rhonda Thomas, pedazo de vocalista, Vinyl Bass, Muéstrame cómo amar, Show me how to love. No tenemos tiempo para más, sino para emplazarte para el programa de mañana jueves. Ha sido como siempre un verdadero placer. Recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos desde la realización de mi presentación de Fran J. Saavedra. Y volvemos mañana jueves. Recuerda que el podcast lo encuentras en radioesperantia.com. Te vas allá al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás este y todos los anteriores. A ser felices, a disfrutar. Y nos vamos con Paula Atherton, que también tiene, o Atherton, que tiene nuevo disco de este 2015 que tenemos presentado recientemente, aunque nos quedamos con su álbum del 2009, Groove With Me, Mamba Island. Bye bye, a ser felices, hasta mañana.